10:35, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles ya de actualidad local y vamos a centrarnos a continuación en una cita que va a llegar el próximo viernes 22 de enero. La Ermita del Jesús va a acoger la inauguración de las décimas jornadas por la integración, un ciclo de conferencias, de charlas relacionadas con el ámbito de lo social que cada año pues desarrolla la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, colectivo organizador. Nosotros vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía, con Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario García, muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, las jornadas por la integración llega cada mes de enero y en esta ocasión lo hace además también metiéndose un poquito en el mes de febrero, ¿no? Una jornada que se van a ir desarrollando y que se inauguran precisamente este viernes con una conferencia con especial protagonismo para personajes de renombre. Vamos enseguida a adentrarnos en este tema, pero yo antes de nada, Olegario, te quería preguntar, porque sí que hablamos en su día, ¿no?, de esa cita importante con los Reyes Magos, que con ese acto que se ha organizado por parte de la hermandad, y nunca preguntamos cómo queda, cuál fue el resultado, así que yo voy a aprovechar hoy para preguntarte cuál fue el resultado de esa noche de Reyes en el Jesús. Sí, buenos días. Antes que nada, quiero felicitar de aquí de la hermandad a todos los sebastianes. Sí, hoy, día de San Sebastián, patrón de Ubrique, que la hermandad siempre ha estado muy ligada a este santo, que era titular de nuestra hermandad, de la cual se fundó la hermandad hace ya 410 años que de su fundación. Y desde aquí quería también felicitarlos a todos en este día de nuestro patrón de Ubrique. El día de los Reyes pues estuvo bastante distendido, fue una jornada mágica como todos los días de la cabalgata de Reyes, donde estaban esperando muchísima gente y muchísimos niños esperando la llegada de sus majestades, que hicieron la llegada cuando terminaron en la plaza de hacer la presentación desde el balcón del ayuntamiento, bajaron y hicieron sus ofrendas ante el nacimiento que estaba allí instalado, y estuvieron repartiendo los regalos, y tuvo una jornada bastante bonita, una noche bastante buena que pasamos allí en la ermita de Jesús Nazareno. Y anteriormente de la llegada de los Reyes, pues se hizo entrega a Cáritas de la recogida de alimentos que hicimos conjuntamente con el equipo de Ubrique Unión Deportiva, que estuvo, y su junta directiva también estuvieron allí para hacer la entrega junto con nosotros de los alimentos que se recogieron en esa jornada de fútbol con los más pequeños del club, los más pequeños de la escuela deportiva de Ubrique, de todo lo que se recogió. Creo que fueron cerca de 300 kilos de comida lo que se recogió y se hizo entrega allí simbólica a los representantes de Cáritas de Ubrique. Y también se hizo también entrega de la hucha del Belén Solidario, que estuvo instalado durante toda la Navidad, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Cáncer de Ubrique de la Meta Humano. También se hizo la entrega de la hucha en esa jornada, y ya lo de los Reyes, que fue fabuloso, como todos los años. Aquello fue una noche muy bonita, una noche de ilusión, una noche mágica, como todas las noches de Reyes que pasamos en Termita. Pues importante también todas esas citas que se desarrollaban en torno a la noche de Reyes, con la entrega de esas lo recaudado de esas dos campañas solidarias emprendidas durante esas fechas navideñas por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, pues se hizo entrega a los beneficiarios, como decíamos, de esas campañas, ¿no?, de lo recaudado durante esas campañas, a Caritas recogida de alimentos, a Dame tu mano, de esa hucha solidaria también por la visita del Belén. Vamos con el tema que habíamos previsto también para informar en el día de hoy. Este viernes se inauguran esas décimas jornadas por la integración y lo hace para hablar sobre medios de comunicación como servicio público. De hecho, el protagonista va a ser el programa El Público, con su presentador, con Jesús Rodríguez Vigorra, que va a acudir a las jornadas por la integración, junto con el abogado Joaquín Muekel. Y además creo que también va a participar en la mesa como presentador Modesto Barragán. Pues sí, ha tenido la referencia a Modesto, que siempre que se le avisa está dispuesto a colaborar con nuestra hermandad, y ha tenido la referencia de venir a presentar a estas dos personas, el director del programa El Público de Canal Sur y el colaborador Joaquín Muekel, que estarán esta noche aquí. También vendrá más gente del equipo de ellos. Está confirmada la asistencia también de entre otras, está Laura Gallego, que también va a estar en la ermita como invitada de ellos, y alguna que otra persona más del equipo del programa. van a estar todos aquí para hacer esta conferencia, que están, ellos son los que han puesto más de su parte, están bastante interesados en desplazarse a Tubrique para la conferencia, y de hecho están dando bastante publicidad por todos los sitios, se está dando bastante publicidad para que la asistencia sea buena para esta primera conferencia de las Jornadas por la Integración, que estará dedicada a los medios de comunicación, que el servicio público que prestan los medios de comunicación hoy en día, donde muchísima gente le solucionan problemas que por sí solo a lo mejor o no lo podrían resolver, o serían bastante difíciles de resolver, o estarían dando vueltas y vueltas y no llegarían a ningún sitio. Gracias a programas como este, que no es que sea el único, que seguramente habrá más, pero es uno de los que más se oye. Un referente, sobre todo, sí. Sobre todo en Ubrique, uno de los programas más oídos, y tiene bastante audiencia y tiene bastantes soluciones a muchísima gente, que yo creo que casi nadie de los que llama se van sin una solución o sin un consuelo, por lo menos para lo que ellos van demandando. De hecho, en Ubrique hay ya bastantes personas. Hace poco también tuvimos una persona de Ubrique que llamó también y le solucionaron el problema con una celeridad increíble, una cosa que se estaba demorando bastante, bastante en el tiempo, y una cosa de salud, una cosa de hospital, y se estaba demorando en el tiempo, y fue a hablar con esta persona, hicieron una gestión y fue rapidísimo la gestión que hicieron y la solución que se la dieron. Y como esa, muchísimas que están solucionando, y ellos vienen a hablar de esto, de la función que puede tener un medio de comunicación al servicio del oyente, al servicio del público. Entonces, por lo que hemos creído conveniente de que vengan a hablarnos de esto. Además, precisamente va a hablar también como medio de comunicación público, al emitirse este espacio en Canal Sur Radio, la radio pública andaluza. Sí. Y bueno, pues importante hablar de esa función que deben de cumplir los medios de comunicación públicos. Bueno, los privados pues no tienen por qué, pero sí los públicos en este caso. Es una de las funciones que tienen todos los medios públicos de comunicación, de estar al servicio de la población, que son los, vamos, pues se puede decir así, el que los tiene ahí, en donde están trabajando, y ellos van a hacer esta conferencia del servicio que están dando al medio este, que es público, como es Canal Sur, el que da a la gente, a los oyentes de este programa. Un programa de referencia, ¿no?, también dentro de ese ámbito de ayudar a los demás a resolver sus problemas muy particulares, problemas muy concretos. Se cuenta además también con un asesoramiento importante de profesionales, que son los que permiten que se le pueda dar resolución a esas problemáticas, sí, ¿no? Claro. Sí, porque, muy claro, por sí solo esta persona no creo yo que pueda estar en tantos sitios a la vez. Tiene el abogado este también, tiene un gran colaborador de él, pero yo creo que aparte de él tendrá más gente, ya nos explicarán cómo trabajan. La función y cómo trabajan y de qué forma se distribuyen ahí el trabajo y los temas que están tratando. Pero que yo creo que es un programa que es de referencia. Como este, han salido más programas por distintos medios de comunicación, pero que vaya, este es uno de los de más referencia y de los más oídos en Ubrique, y yo creo que por Andalucía. Es más oído sobre todo la tarde de la semana por la tarde, uno de los programas de referencia. Es un espacio que, sobre todo, bueno, cumple esa función social que decíamos antes, de ahí el interés que genera, ¿no?, entre la ciudadanía, y además también pues sirve para conocer cómo anda el mundo, porque pues sí, un poco nos muestra a través de las propias denuncias y problemas de los ciudadanos andaluces. Sí. A través de las que se puede ver cómo andamos, cómo está la economía, cómo está la sociedad y por qué sitio nos movemos, de delincuencia, de cómo está el tema sanitario, cómo está el tema de bancos, cómo está el tema de seguros, de automóviles, cómo está de todas estas cosas que se ven por la cantidad de quejas, de según de lo que sea, sabemos cómo andan los temas por ahí. Ofrece una visión real de lo que ocurre en este mundo, del ciudadano de a pie, ¿no? De cómo es la realidad del ciudadano de a pie, del andaluz de a pie. Yo creo que sí, que va a ser una conferencia bastante bastante buena. Creo que es una de las mejores que creemos que hemos logrado traer, sobre todo la persona que artífice de crear los carteles de la jornada, como es Antonio Guerrero, que está bastante tiempo tratando, dedica bastante tiempo de su jornada a esto, durante todo el año, buscando temas y buscando personas que puedan venir a hablar de los temas que interesan. Claro. Y bueno, podemos hablar precisamente de ese enfoque, ¿no? De la temática que se suele abordar en las jornadas por la integración. Ha habido pues temáticas diferentes, pero todas ellas tienen lo que es ese ámbito social, ¿no? Abordar precisamente, como decíamos antes, la realidad social que existe en la actualidad. Sí, siempre queremos traer cosas que estén, que sean temas de interés social, de interés que estén en el año que sea, que estén más en el candelero, como han estado, creo que fue el año pasado que estuvo aquí sobre las cláusulas suelo, estuvieron aquí el defensor del pueblo andaluz, no estuvo él precisamente, pero vino un secretario y estuvo también un abogado, el primer del bufete de abogados que logró quitar una cláusula suelo. Y tuvo bastante interés la conferencia, que estuvo abarrotada de gente y incluso allí iban con temas personales que, hombre, no está, se puede tratar, pero lo más normal es que se traten temas generales que interesen a todo el mundo. Y yo sé que después de haber estado ese hombre aquí, ha ido mucha gente a visitarlo y se han resuelto bastante problemas de hipoteca, de cláusulas suelo, son resuelto de Ubrique, bastantes temas de toque gracias a que vino el hombre este y conocieron a una persona que lo podía ayudar. Ha venido también creo los trasplantes de órganos, que también hubo hace unos años, que también estaba muy en la actualidad lo de los trasplantes. Traímos personal del hospital Carlos Haya de Málaga, que del equipo de trasplantes, a que nos hablaran también de la Cruz Roja con las donaciones y como siempre, cuando la inmigración, hemos traído aquí el cónsul de Senegal en España, ha estado aquí, vino el padre Patera, estuvo aquí también para hablar del tema, o sea que siempre traemos gente que estén bastante en los temas que queremos tratar en esa jornada. Y bueno, pues ese es el sentido, ¿no? Como decíamos también, de las jornadas por la integración, desde que se crearon hace 10 años hasta la actualidad, y abordando pues la realidad social que existe en estos momentos, ¿no? Desde distintos ámbitos, el ámbito sanitario, el ámbito quizá pues de los medios de comunicación, como va a ser el caso de la conferencia de este viernes, el ámbito también de la inmigración, incluso recuerdo yo que también alguna vez se ha tratado, distintos aspectos, ¿no? Son los que se han abordado a través de esas jornadas por la integración. Está centrada en su atención en los medios de comunicación, con esa participación un poco así, decimos, no conferencia estrella, pero sí la conferencia que puede demandar quizá más atención por parte de los ciudadanos, porque se tratan de personajes muy reconocidos, ¿no? En los medios de comunicación, todo lo que es a medios de comunicación, bueno, pues se lo reconoce, y en este caso un programa tan importante como es el Público de Canal Sur Radio, con su presentador, con Jesús Rodríguez Vigorra, y con uno de los colaboradores, con el abogado Joaquín Moquel, bueno, pues tiene aspecto de ser muy interesante, ¿no? Esa conferencia, además, también atrae, ¿no? El hecho de que tiene detrás ese espacio importante de radio. Y luego, pues, que va a ser presentado por otro briqueño, periodista, Modesto Barragán. Sí, Modesto Barragán, que ya ha estado aquí en otra, alguna que otra conferencia, presentando a los ponentes de las conferencias, y siempre está dispuesto a venir aquí a echar una mano a la Hermandad de Nazareno y como siempre estar aquí para presentar a estas dos personas, compañeros de él, de trabajo en Canal Sur. Y sí, una conferencia puede decir estrella, pero no quiere decir que sea la mejor. Es que los más conocidos son muy reconocibles, las personas estas, en un programa de lo que se puede decir, entre comillas, estrella en Canal Sur, lo más oído que hay en Andalucía, y sí, está causando bastante expectación, hay muchísima gente que se está interesando por la conferencia. De hecho, hay gente que está preguntando si hay que sacar entradas, si hay que reservar sitio. Pues no, no hay que reservar sitio ni hay que sacar entradas, es una conferencia como todas las que hacemos, es libre para entrar todo lo que quiera. Es más, después de la conferencia habrá un turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda, alguien quiere preguntar algo general, porque un tema privado a lo mejor no creo que sea el sitio ni el momento, pero una cosa general, un tema de actualidad, pues tendrá su turno de preguntar, podrá preguntar y podrá hacer la consulta que quiera a estas personas, igual que siempre se ha hecho, que es una cosa que tenemos nosotros, que con las conferencias siempre dejamos un turno para que el público asistente pueda preguntar a los ponentes de la conferencia. Sí, que decir que la conferencia está prevista el inicio de la misma a las 9:30 de la noche, será en la Ermita del Jesús este viernes, y bueno, el Jesús tiene celebraciones religiosas, creo que los viernes, ¿no? Sí, a las 8:30 tiene la Eucaristía del viernes de Nazareno y será después de terminar, habrá un espacio de tiempo para poner en condiciones aquello, poner una mesa para las personas que vienen a dar la conferencia y ya tendrá lugar la conferencia. Pero yo creo que la Eucaristía es a las 8:30 de la tarde, o sea que para las 9 y algo estará terminada. Luego también para conocimiento de todo el mundo, ¿no? Que lo tenga en cuenta que... Sí, no se va a suspender la Eucaristía del viernes, no se va a suspender, la Eucaristía del Nazareno no se va a suspender. Y después tendrá lugar la conferencia, igual que siempre se ha hecho. Se ha hecho desde que se inició en hace 10 años, han sido siempre a las 9:30, porque está siempre, como es tradicional, la ermita de Jesús, a la viernes hay Eucaristía a las 8:30, o sea que eso será después. Pues ténganlo en cuenta, Jornadas por la Integración se inauguran este viernes a partir de las 9:30 en El Jesús con la conferencia Medios de Comunicación y Servicio Público, con los protagonistas del espacio de Canal Sur Radio El Público, con Jesús Rodríguez Vigorra y con el abogado Joaquín Moikel, presentado además por Modesto Barragán. No será la única, ya saben que las Jornadas por la Integración pues se desarrollan durante 3-4 semanas, ¿no? Del mes de enero. En esta ocasión se prolonga un poco al mes de febrero, porque vamos a contar con otras tres citas más, dos conferencias y una cita que no es una conferencia tal cual, pero sí que también tiene un acto importante, ¿no? Sí, es una iniciativa que tuvimos ya el año pasado, que es lo que hemos llamado Misa por la Discapacidad. Será el 31 de enero, que es domingo, a las 10 de la mañana, en horario normal de misa de 10 en la ermita de Jesús Nazareno, pero tendrá la particularidad que es una misa que estará participada por miembros de asociaciones de discapacitados de Ubrique. El sacerdote que viene es de Cádiz, vino el año pasado, Iván Bayón, y vendrá acompañado de una persona que estará a la vez que se va diciendo la misa, la homilía y toda la palabra, pues él lo irá haciendo por lenguaje de signos para sordomudo. También la ONCE leerá hará la lectura en sistema Braille. Se hará la lectura, las ofrendas la harán personas del curtido que colaborarán, Discubri también colaborará, colaborarán también el centro de Vamos Juntos Ubrique, o sea que todas las asociaciones de discapacitados de Ubrique pues son los que van a participar y van a estar en la Eucaristía participando activamente. Por lo que decimos Misa por la Discapacidad, que es una misa más, un poco más especial que la Eucaristía, como siempre, aunque en la Eucaristía puede participar cualquier persona, pero hemos querido que solamente participen de ella personas discapacitadas, que es una cosa más especial, y tendrá lugar, como digo, el día 30 de enero a las 10 de la mañana. Una bonita iniciativa que permite, bueno, pues en este caso unir, ¿no?, a los distintos colectivos que trabajan en el ámbito de la discapacidad en nuestra localidad. Y bueno, ofrecer la posibilidad además también de poder participar en esa misa para las personas sordomudas a través de ese lenguaje de signos, ¿no? Que se va a reproducir. Y la lectura es en Braille, me has dicho, ¿no? Con la ONCE, con la colaboración de la ONCE. El año pasado tuvo la colaboración de la ONCE, de hecho tuvo la que fuera directora de la ONCE que estaba aquí el año pasado, que fue la que hizo la lectura. Y la ofrenda pues la hicieron niños que están en la asociación de Vamos Juntos Ubrique, Curtido, la asociación Discubri también participó, también creo que fue con la oración de los fieles, o sea que fue todo participado todo en conjunto fue por las asociaciones de discapacitados que hay en Ubrique, fue esa Eucaristía. Pues la misa por la discapacidad llegará el 31 de enero, domingo me ha dicho, ¿no? No viernes, la única excepción en cuanto al día, todas las conferencias son viernes 9:30 en el Jesús, excepto esta cita, la misa por la discapacidad, que será el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Antes llegará el 29 de enero, justo el viernes anterior, llegará la segunda conferencia, que estará protagonizada además por una persona, bueno, quizás no conocida, pero sí importante en el ámbito institucional, porque es la directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo, que va a hablar del fracaso escolar. Sí, una persona que yo creo que es educadora también, y se ha ofrecido a venir, y hemos estado haciendo gestión a través de la alcaldesa de Ubrique para ver si podemos traer a la consejera. Pero por cuestiones de agenda ha sido imposible de que pudiéramos contar con su presencia en el día que nosotros tenemos previsto las conferencias. Claro. Y en su lugar vendrá la directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, que creo que también es una persona que también está en este tema, pues estará igual de preparada que pueda estar la consejera. Son personas que están dedicadas solamente a este tema y nos podrá hablar bastante bien de este tema del fracaso escolar, de cómo influye hoy en día en la familia, en las personas, en la escuela, en el ámbito escolar, cómo influye y cómo está el tema este del fracaso escolar. Es una conferencia que también creemos que está bastante de actualidad y también es interesante. No una persona, como he dicho antes, como de los medios de comunicación, que está todos los días, sí, bastante reconocible, pero sí es una persona en ámbito de la gestión, está en un puesto que de representatividad que puede hablarnos perfectamente de este tema. Yo creo que también va a estar interesante, sobre todo para el ámbito escolar, el ámbito de la educación en Ubrique. Es interesante, sobre todo en ese sentido, porque además para hablarnos de mecanismos, de procedimientos y de actuaciones que quizá, bueno, pues si no forma parte de la administración, pues no podría informar de esa parte, ¿no? Sí, puede tener, pues es la persona que puede tener los datos, la estadística y las causas que pueden llevar a los fracasos escolares y las posibles soluciones que se le puedan dar. Una persona que creo que estará bien informada de estas cosas y es la que mejor nos puede orientar y nos puede hablar de este tema. Sí que merece la pena, sin duda. No quiero entrar muy en detalle de las siguientes conferencias porque nos queríamos centrar en la primera, que es este viernes, y ya en próxima cita sí que vamos a hablar más detenidamente. Pero bueno, estamos un poco presentando las jornadas, como quien dice, ¿no? A través de la mañana. Así que nos vamos a quedar con la última también y podemos hablar un poquito de ella, ¿no? La bolsa de caridad de las hermandades. Esto es algo que por lo menos en esa localidad no se conocía hasta hace realmente poco, cuando desde las hermandades se ha empezado a informar de las mismas, porque en realidad esto era una cosa que se quedaba así un poco como en, no en secreto, pero sí era un aspecto de las hermandades que no salía en luz pública, salía mal la relación con las salidas procesionales, con la relación con la propia iglesia, pero no esa parte de fin social que también tienen que cumplir todas las hermandades. Pues sí, las hermandades tienen tres puntos principales a cumplir, que es el hecho de ser de la hermandad, que como son el culto, la formación y la caridad. Y la caridad, como punto importante de las hermandades, tiene que tener un apartado que se llama bolsa de caridad, que es donde se destinan los fondos y la gente de la hermandad que están solamente dedicadas a este tema, a la bolsa de caridad, a la caridad y a socorrer a personas, no solamente hermanos, sino a personas que estén en riesgo de exclusión social, que estén en riesgo de hambre física, incluso de cualquier problema que puedan tener, y es un aspecto de los que se dedican esta parte de las hermandades. La bolsa de caridad en Ubrique, pues son pequeñitas las bolsas de caridad que puede haber, porque somos hermandades pequeñas, aunque tratamos de solventar todos los problemas que nos llegan, siempre, nadie se va sin una solución, nadie se va con las manos vacías, nadie que venga a pedir ayuda de cualquier forma, por lo menos a la hermandad del Nazareno, siempre estará el Nazareno allí para apoyarlo de la forma que sea, tanto económica, tanto espiritual, tanto de darle una solución a través de asuntos sociales del Ayuntamiento de Ubrique, tanto a través de Cáritas como cualquier asociación que esté destinada a ello. Pero en las hermandades grandes ya como esta, como es una hermandad de sevillana, de las más punteras, como puede ser la hermandad de Jesús del Gran Poder de Sevilla, la Bolsa de Caridad destina muchísimo dinero, porque son hermandades que generan muchos recursos durante todo el año. Y porque entre los hermanos hay personas con poderío, ¿no? Claro, hay mucha gente con muchas posibilidades, muchos contactos con gente de relevancia, y pueden hacer bastantes cosas en el tema de caridad, como son campamentos infantiles para niños en riesgo de exclusión social, para traer niños como más o menos como se hace aquí la asociación del pueblo saharaui, traer niños que han traído de Chernobyl, que las estuvieron trayendo niños hace ya, que creo que todavía siguen trayendo niños de aquella parte, y repartiendo en estos años de tanta crisis económica, la Bolsa de Caridad de las Hermandades han cumplido una gran labor social en la sociedad, tratando de, ya sea con comida, con pagos de recibo, pagos de hipoteca, ayudándolo, incluso asesorando con personal de abogados, psicólogos, que son muchas de las hermandades, son personas, como ya digo, son psicólogos, abogados, porque precisamente el hombre que viene es abogado también, de un abogado sevillano, don Enrique Esquivel de la Cruz es abogado sevillano, y fue diputado de caridad en la Bolsa de Caridad antes de ser hermano mayor en la Hermandad de Jesús de Gran Poder de Sevilla. Y está bastante versado en el tema este. Sabe cómo funciona la Bolsa de Caridad, sabe la labor que es, y sabe que es una de las más importantes funciones que tiene la Hermandad de Jesús de Gran Poder de Sevilla. Una hermandad bastante grande y bastante rigurosa y bastante de bastante recogimiento, pues tal es así que no lleva ni música, no tienen gastos ni en música. Claro. Y dedican mucho a esto. Este hombre es una persona bastante conocida en Sevilla, muy reconocida en los ambientes, no solamente cofrades, sino en el mundo social de Sevilla, porque fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla, ha sido hermano mayor, estuvo diputado de caridad, y no sé si está por ahí para cuando sean las elecciones del Consejo de Hermandad de Sevilla, está ahí en la parrilla de salida para presidente del Consejo de Hermandades. También es una persona bastante importante, y lo tendremos aquí, y nos hablará de lo que es la Bolsa de Caridad y la función que tiene en la sociedad. Curioso, porque decías antes que ese ámbito, el que recoge la Bolsa de Caridad de las hermandades importantes, puede hacer mucho bien, y además de manera grande, no lo mismo con los colectivos pequeños, como es el caso de la Hermandad del Nazareno en nuestra localidad. Pero cuando hablamos de colectivos pequeños, realmente no es tan pequeño, porque ¿cuántos hermanos tiene la Hermandad del Nazareno? Pues andamos por los 1.300, por ahí. 1.300. Dime tú a mí qué colectivo de Ubrique tiene 1.300 socios. No tiene nadie, tiene 1.300 socios. Nadie tiene. Cualquier peña tiene 200, 300. No llegan a más, 90, 300, 200. Ninguna llega a 1.300 hermanos como tenemos nosotros. O como también casi estamos a la par. La hermandad de Nuestra Señora de Remedios está también casi también. O el cautivo también. Y el cautivo también ya anda por los 1.000 hermanos, el cautivo. O sea que la hermandad de penitencia y de gloria de Ubrique, pues son asociaciones de fieles que tienen bastante apoyo de la sociedad. No sé, porque tendrán un fin más social, que no un fin más de diversión o de afición o cualquier otra cosa, pero sí tienen bastante apoyo por toda la gente de todas las clases sociales y de todo Ubrique, de todas las zonas de Ubrique, tiene por lo menos en Nazareno, tiene el apoyo de todo Ubrique. Le puedo decir que sí, que estamos bastante respaldados por toda la gente de Ubrique, de lo que nos sentimos muy orgullosos de que Nazareno tenga tantísima devoción que viene de muy antiguo, ya de 400 y pico años, y sí, estamos bastante apoyados y nos sentimos bastante orgullosos de ese apoyo que tenemos, y sí, hacemos cosas más pequeñas, pero también hacemos. Claro que sí, además, bueno, es importante, ¿no?, saber que un colectivo, bueno, pues cuenta con el respaldo de esas 1.300 personas que forman parte de, del mismo, ¿no? Ya me sé. En este caso, yo hablo de colectivo comparando con cualquier otro, ¿no? Una cofradía religiosa, pero no deja de ser un colectivo más, ¿no? Un colectivo social que ponemos en la calle cuando sale el Nazareno Jueves Santo, ponemos en la calle cerca de 500 personas que también que participan directamente en la estación de penitencia. Ponemos en la calle cerca de 500 personas ya, hoy en día. Pues nada, son datos. Yo me quedo con los datos, como siempre, ya las valoraciones cada uno que las haga de manera oportuna, ¿no? En su propio entorno. Nosotros sí que nos queríamos quedar con ese dato, ¿no? El número de personas que forman parte de la Hermandad del Nazareno, 1.300. Y, bueno, pues hablando, ¿no?, de ese tema de las bolsas de caridad, del trabajo que se desarrolla por parte de colectivos como la Hermandad del Nazareno y, entre ellas, esas jornadas por la integración que lleva 10 años desarrollándose en nuestra localidad y que se inauguran este viernes con ese tema, medios de comunicación, servicio público, con la participación importante de el espacio de Canal Sur, El Público, con su presentador, con Jesús Rodríguez Vigorra y con también uno de los colaboradores, el abogado Joaquín Moekel, con la presentación además del periodista briqueño Modesto Barragán. Una cita importante para participar en ella este viernes a las 9:30 en la Ermita del Jesús. Nos vamos a quedar, si te parece, Olegario, con la invitación, ¿no? Sí, esto es indudable que esto es lo que queremos con esto, es que asista el mayor número de personas posible para que asistan, para que oigan las conferencias que traemos, que las traemos para la gente duplique, las traemos para que la gente pueda servirle de algo, y con ello ya hemos ganado mucho. Si con que alguna persona le solucionemos algún problema, pues nos sentiremos bastante contentos, bastante honrados con ello, y esperamos allí a todo el mundo que vaya el viernes a las 9:30 de la noche, que no hay que sacar entrada, como están preguntando por ahí, ni que reservar sitio, ni hay que apuntarse en ninguna parte, solamente su asistencia, y con ello ya nos sentimos por muy, muy, muy satisfechos nosotros, la Hermandad Nazareno, con que nos acompañen a esta conferencia con Jesús Rodríguez Vigorra y don Joaquín Moekel, que estarán en la noche del viernes allí con nosotros. Pues se queda esa cita importante que recordaremos también nosotros en próximos días aquí en la mañana de Radio Brique. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, muchas gracias por habernos atendido y por acompañarnos hoy. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.